Raúl Vicente Vázquez, sí señor. Paisanas y paisanos juchitecos, hermanas y hermanos, les habla Saúl Vicente Vázquez, candidato de la coalición Unidos por el Desarrollo, que integran el PRD, el PAN y el Partido del Trabajo. Hago el compromiso de encabezar un ayuntamiento que gobierne para todas y todos sin exclusión de ninguna naturaleza. En tal razón, convoco a la ciudadanía a que juntos aportemos la honestidad y la fuerza que se requiere para rescatar nuestro municipio del abandono y la corrupción. Juchitán no merece seguir viviendo en anarquía y vacío de autoridad. No podemos seguir permitiendo que los políticos tradicionales y los empresarios venidos a políticos que confunden el servicio público con el enriquecimiento sigan sometiendo a los habitantes de nuestro pueblo a sus caprichos e intereses personales y familiares. A todos los jóvenes estudiantes, campesinos, obreros, amas de casa, artesanos, comerciantes, empresarios que le apuestan al bienestar de Juchitán, ofrezco un gobierno honesto y confiable, con la seguridad de que honraré mi palabra y sabré hacer honor a mi compromiso. Ha llegado la hora y esta es la oportunidad para juntos impulsar un gobierno para todas y todos. No faltes, este domingo 7 de julio, vamos por Juchitán, vamos por nuestro pueblo, vamos pueblo a caminar, no dejes de votar por Saúl Vicente, vota PRD. Es el candidato que queremos, presidente, con los inconformes y los indignados, los que estamos hartos y también encabronados, los que no queremos que siga la corrupción. Vamos a votar para cambiar la situación y al pueblo unido.